dime cuándo volverás. Dime cuándo, cuándo, cuándo. Si muy pronto, si jamás. Para mí lo mismo da. Dime cuándo volverás. Cuando volverás.